Radio Ubrique Deportes. 26 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada o a través de internet radioubrique.com. Online también nos pueden escuchar a diario hablando de deportes, hablando de la agenda deportiva del fin de semana que va a ser en lo que nos vamos a centrar en los próximos minutos. Varios frentes, varios temas de interés los que tenemos, los que vamos a presentar en el día de hoy. Tenemos que hablar de fútbol, los horarios programados para el fin de semana, mañana sábado y en la jornada del domingo se van a centrar toda la oferta futbolística, tanto dentro como fuera de nuestra localidad, con un partido de interés en Chiclana, tercer partido o partido correspondiente a la tercera jornada de la competición senior en segunda provincial, desplazamiento de Ubrique Unión Deportiva a Chiclana, acontecimiento para el que el club incluso va a fletar un autobús, el que desplaza a los jugadores, con la posibilidad de que los aficionados puedan acompañarlo. 30 plazas libres, aquellos que quieran acompañar al equipo y presenciar el partido en Chiclana el domingo a partir de las 12 del mediodía, lo pueden hacer inscribiéndose en el bar La Bodeguita al precio de 3,5 € el billete de autobús, no la entrada del partido. Por lo demás, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil vuelve a casa a defender su liderato. En esta ocasión jugará mañana ante el conjunto del Altillo. El cadete vuelve a la competición tras la jornada de descanso con otro partido fuera de casa. Todavía no ha debutado en nuestra localidad. En este caso viajará a Jerez para enfrentarse a San José Obrero. Mientras que Infantil, Alevín y Benjamín jugarán en casa. El pre-Benjamín lo hará también en Jerez de la Frontera. Además, tenemos que hablar también de fútbol sala, porque además de lo que es la competición local, en este caso la sexta edición del Trofeo de la Peña Sevillista, que es lo que se está disputando en estos días, este fin de semana Conil va a acoger la quinta Copa de Andalucía de fútbol sala femenino, con la participación de dos ubriqueñas, pero en dos equipos distintos. Por un lado, María Ángeles Pino Cabrera, como componente del Cádiz Fútbol Sala, y por otro, su hermana Ana María Pino Cabrera, en el Atlético El Torcal. Ambos equipos disputan esas semifinales en la Copa de Andalucía. Son los cuatro, cuatro equipos de segunda división, como decimos, juegan las semifinales, pero no se verán las caras en estas semifinales. El Cádiz Fútbol Sala se enfrenta al Vícar y el Atlético Torcal a Federóstico. Esperemos que sí se puedan enfrentar, que haya un enfrentamiento entre hermanas, porque eso supondría que ambos equipos, ambas pasarían a la finalísima, que se jugaría el domingo a las 12:30. El tercer y cuarto puesto será en este caso dos horas antes, a las 10:30 de la mañana. Y junto a esto también, como más destacado en cuanto al deporte a nivel competitivo este fin de semana, vamos a tener la cuarta edición del triatlón Desafío Doñana, con José Reyes y Juan Antonio Domínguez Bueno como representantes ubriqueños en la línea de salida. Esta prueba se celebrará mañana. Recuerden, 90 kilómetros en bici, 1 kilómetro a nado en la desembocadura del Guadalquivir a contracorriente y 30 kilómetros de carrera a pie por las arenas de las playas del Coto de Doñana. Y también vamos a tener las 24 horas solidarias de la Breña Extreme, que se desarrolla en los alrededores de Barbate y en la que va a participar por segundo año Juan de Dios Mateos Garcés. Además de esta cita, también queremos hablar hoy de ciclismo, del calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique, que se estrenaba la pasada semana. Este fin de semana afrontarán o realizarán la segunda ruta, Loma del Castillo. Las previsiones son que va a estar pasada por agua. Y bueno, queremos en el día de hoy centrarnos en este calendario que ha publicado la Asociación Ciclista de Ubrique, el calendario de sus actividades para la temporada 2013-2014. Tanto este calendario de montaña, en el que ya se encuentran inmiscuidos, como el calendario de carretera, que arrancará ya por el mes de febrero. De todas estas cosas vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, hacemos una pausa publicitaria y enseguida volvemos. Ejemplo de sevillanía.

28 24. ¿Te imaginas tener una casa nueva de 3 dormitorios por 280 euros al mes? ¡Qué bien! Y por 239 tienes una casa de 2 dormitorios. Además, todas tienen garaje y trastero. ¿Cómo puede ser eso? Llama al 956-46-0119 o al 651-88-5501 y compruébalo tú mismo. Yo ya vivo allí. No lo pienses mucho, que se agotan. Llama e infórmate en el 956-46-0119 o al 651-88-5501 y en la web sodinurimobiliaria.com. Academia de Baile Patricia Caro, en calle Ingeniero Ruiz Martínez. Si te gusta bailar, no lo dude. Puedes practicar salsa, bachata, cha-cha-cha, tango, pasodobles, sevillanas, y no te preocupes si no tienes pareja. Y este curso, si te gusta el deporte, practique un baile aeróbico, la zumba. Academia de Baile Patricia Caro. Estamos en calle Ingeniero Ruiz Martínez. Teléfono 670-980-701. Siempre juntos, sentir del mismo modo hace fuerte esta unión. Vamos a resistir con golpes y esfuerzos. Hay algo que nos queda. 6:37 de la tarde, vamos a entrar de inmediato en materia. Antes de quedarnos con la agenda, con la programación de actividades de este fin de semana, en líneas generales nos vamos a quedar hablando del calendario de la Asociación Ciclista de Ubrique, tanto el de montaña como el de ciclismo, que ya se publicaba, bueno, está ya publicado, pero el de montaña, el calendario comenzaba la semana pasada. Este fin de semana tenemos por delante la segunda de sus rutas. Para hablar un poco más de las actividades del curso 2013-2014 de la Asociación Ciclista de Ubrique, tenemos a uno de sus componentes, a Modesto Angulo. Modesto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este domingo tenemos la segunda ruta, que es la Loma del Castillo, de este calendario de montaña. 55 kilómetros en los que se incluyen, creo que me comentaste, una de las bajadas más espectaculares del calendario, ¿no? ¿Cómo es esta segunda ruta? Bueno, del punto de mira que se vea, sí, es la subida más dura y también la bajada más dura. En bici nunca la hemos subido, siempre es bajada porque es mejor, ¿no? De luego. Es la más larga y la que es un poco más técnica y exige un poco más de cuidado. Vamos, si se lo toma a ritmo tranquilo no hay ningún problema. Lo malo es que el terreno incita a soltar frenos y después pueden venir algunos problemas. Por eso nada más. ¿Cuál es el recorrido que vais a hacer? Este es un recorrido ya clásico dentro de la Asociación Ciclista, dentro del parque, con la salvedad de que este año sería de Ubrique hasta el Alto del Mojón por la carretera, un poco para calentar. Allí cogeríamos la cancha, el carril que va hacia el Berrueco. Después iríamos al carril principal hasta subir hacia la antena, la Loma del Castillo, hacia el Pico del Castillo. Nos desviaremos antes por la Loma del Castillo. El Cerro del Alcorno, haremos allí un recorrido por la parte interior de unos canutos que hay allí, que son muy bonitos. Y subiremos a lo que es el Pico, y desde el Pico nos bajaríamos hacia la Curva del Rayo, el carril principal, y seguiríamos bajando hasta los bujeos de pulgas, lo que son Palero y esas cosas, y después ya pues nos tocaría subir otro trozo, todo lo que hemos perdido de altura pues nos tocaría subir, y después hacia Ubrique, hacia el Berrueco, y desde el Berrueco por la cancha del camino de atrás hacia Ubrique por la Cañada del Mojón. Esa sería la ruta en sí. Es bastante, tiene tramos de carretera, tiene tramos de carril ancho, tramos de trialera y de bajadas un poco técnicas. Una ruta a la que se le puede añadir por primera vez la presencia de la lluvia, ¿no? Hombre, la presencia, a ver si llueve, que falta hace, porque realmente hace falta que llueva ya y se asiente el terreno y el otoño de la cara ya por fin. Decíamos que esta es la segunda ruta porque ya comenzó la temporada, podríamos decir, la semana pasada, con esa primera salida a la Motilla. ¿Cómo fue? ¿Hubo una presencia amplia de socios por el hecho de ser las primeras? La primera ruta siempre hace que los aficionados al ciclismo en montaña, pues viene del buen tiempo, ha estado en verano más o menos saliendo en bicicleta, pues salga la gente. Entonces, la semana pasada fue la primera ruta y fuimos unos 29, cerca de 30 corredores, ¿no? Uh-huh. Y pasamos un buen día, una ruta larga, hizo bastante calor, pero vamos, una ruta que no tiene ninguna complicación técnica ni solamente lo que es la dificultad física, que es muy larga, y con la calor y la subida pues mermamos un poco el personal, pero bien, sin problemas, los típicos problemas de pinchazos y cuatro cosas de esas. ¿Y cómo es el nuevo calendario 2013-2014? El calendario está muy parecido al formato habitual, ya porque ya estamos cerca de la 20, estamos en la 15ª edición del calendario, entonces ya el calendario tiene un formato ya muy adquirido por la experiencia que tenemos a hacerlo. Entonces tiene la salida fuera, la de la Sierra de la Nieve, el Valle Genal, las típicas tres o cuatro salidas, la de Gibraltar, con tres o cuatro salidas que son fuera, que son prácticamente todo el día, para no dejar a las familias todo el día solo, un fin de semana. Y después, pues, la mayoría de ellas se desenvuelve por aquí, por los arcos locales o por la Sierra de Grazalema, lo que son los llanos republicanos y a Montejaque, los pozos de Barría y el bosque, Prado Rey, esa zona donde nos movemos más. Por suerte tenemos ahí la reserva, que eso es inmenso y nos permite pues hacer ruta, variedades de rutas, y si no funciona una porque hay algún problema, como puede ocurrir esta semana, que si llueve y los carriles están un poco mojados porque los han movido y hay tierra y hay barro, pues habrá que, se busca siempre una alternativa donde la bicicleta pues pueda rodar sin ningún problema, aunque coja un poco de barro. De nuevo van a ser 21 rutas, ¿no? La mayoría, ¿en qué porcentaje más o menos se desarrollan los arcos locales? Pues tiene un 60% por ahí más o menos de rutas. De ruta, sí. Luego tenemos el segundo escenario, sería el del Parque Natural Sierra de Grazalema, y luego esas salidas puntuales que comentas que, bueno, necesitan de un automóvil para desplazarse. Claro, necesitan montar una infraestructura un poco más grande, más tiempo, porque ya que vas, no vas a hacer una ruta de 20 kilómetros, te dedicas a hacer una ruta un poco más larga, prácticamente, claro, para terminar a las 3 o las 4 de la tarde. Son rutas que a lo mejor no las tenemos tan trillada, entonces tiene algún problema, te desvía en algún sitio. Y la de la Sierra de la Nieve, desde luego, está trillada, ¿no? La tenemos bastante trillada, pero lo que pasa es que siempre ocurren algún percance, alguna avería, alguna cosa. De las 15 veces que la habréis programado, la habéis tenido que suspender 11, ¿no? Aplazar, hombre, no, hombre, tanto no, pero vamos, de las 14 o 15 veces que están programados habrán hecho 10, ¿no? Se han tenido que aplazar porque siempre, bueno, ha coincidido el mal tiempo. El año pasado, la ruta maldita, siempre os acompaña el mal tiempo, porque, bueno, también es digamos, porque el interés de vuestro es que se pueda hacer la ruta con la Sierra de la Nieve en su esplendor, es decir, con nieve. El año pasado, de hecho, la pillamos con nieve, vamos, un tramo bastante fuerte. La temperatura que teníamos era menos 5 grados cuando empezábamos a montarnos la bicicleta, que hay que tener ganas. El sol, que yo no calentaba ni nada. Uh-huh. No, más que las cuestas ya empezamos y después se puso el día bueno, pero vamos, la hemos pillado nevada un par de veces. De hecho, está programada aquí para diciembre, para el 15 de diciembre. Es quizás la más dura de todo el calendario. Es la que tiene la subida más larga y más dura. Son 16 o 17 kilómetros con un porcentaje de un... Tiene 2 o 3 kilómetros que tiene un porcentaje que ronda el 20% de media. Lo que pasa que, claro, es una ruta muy larga, muy larga. Tiene una subida muy dura y después también tiene bajada larga. Uh-huh. Ahí ya no existe. ¿Y la del Valle del Genal? La del Valle del Genal, pues el año pasado tampoco se pudo hacer porque con la lluvia y el río como estaba... había que atravesar el río Guadiaro, el río Genal, dos veces, pues entonces decidimos no hacerla. Estuvimos buscando una alternativa, que al final busqué una alternativa muy parecida, siguiendo más o menos el mismo recorrido que seguía la Corte 60, que en vez de bajar abajo el río, sigue por lo alto de los pueblos. Pero claro, esa también tiene muchos senderos, muchos tramos que coge la bicicleta cuesta, entonces no todo el mundo es de ese agrado, no es el puro mountain bike, ¿no? que busca eso. Y esta, la que he diseñado, pues coge por ahí más o menos, utiliza parte del recorrido que es aceptable y bajamos al río, se va a hacer un poco más dura, pero claro, partimos desde la estación de Corte y no desde Corte, y después le hemos metido el tramo nuevo que nos faltaba por descubrir, que es la parte por detrás de la sierra de Aso, de Gauzín, por detrás allí, y salía a la estación de Corte, que sale por las Buitreras, por ahí. Que ya hemos buscado el recorrido, entonces antes era subir desde Benarrabá hasta el puerto del Espino por la carretera, que se hacía ya muy pesado, y bajar toda la carretera hasta eso se hacía pesado. Entonces este año hemos quitado bastante carretera. El 17 de noviembre se va a realizar esta ruta, y va a coincidir pues con, digamos, la recogida de la castaña, lo que aquí denomináis como la toña, ¿no? Sí, pero vamos, ya la castaña casi habrá terminado por aquella fecha. Terminado, ¿no? Ya lo que queda allí que vende de castaña es así, malo. Bueno, pero así tampoco. Pero vamos, tiene lo que va, nosotros como vamos, no vamos buscando castañas, sino vamos buscando los paisajes, ¿no? La variedad cromática del valle, ¿no? De los castaños, sobre todo en esta época, es maravillosa. Y la de Gibraltar, ¿no? Digamos, la ruta del contrabandista que incluíais ya en vuestro calendario y que, bueno, al igual que el año pasado, se realiza, en el mismo fin de semana se realizan dos rutas, ¿no? Sí, una que se realiza, la de Gibraltar el sábado, y para los socios que no participen o no vayan a Gibraltar, tengan la posibilidad del domingo de poder salir, una ruta sencillita por aquí. Esta de Gibraltar de 120 kilómetros es recorrer el GR7, ¿qué diferencia tiene con la de Tarifa? Pues tiene diferencia que en Castellán, por ejemplo. Sí, ya no a lo evidente, digo a recorrido, digo a dificultad. El recorrido es prácticamente el mismo hasta lo que es la subida a Castellá, que es una suba a Castellá y después baja por la carretera. Y esta no sube a Castellá, se desvía hacia San Martín del Tesorillo y después se busca allí unos caminos hacia el Pinar de San Roque, el Pinar del Rey, y después va buscando lo que es la Duquesa y llega a la línea por la Tunara, por la zona esa de la Duquesa, la Tunara. Pero de dificultad estamos hablando similar, ¿no? Más o menos. De similar. Eso es lo que pasa, que tiene muchos tramos de arena. Que la arena hay que también empujar la bicicleta de una forma. Y también que, bueno, que tiene que volver en tren, mientras que la otra te recoge vehículos y demás. La infraestructura también hay que ser autónomo en el camino. La ventaja es que esta por lo menos no vais a sufrir o no se sufren las altas temperaturas que por ejemplo la ruta Tarifa, ¿no? No, hombre, claro, que el tiempo es diferente, que haga un poco de calor no es la misma que en junio, que la calor que va cada vez a más, aquí se pasa mejor. ¿Hay algún recorrido nuevo que se incluya en el calendario? No, lo que he hecho ha sido un poco unificar algunos con otros y mezclarlos un poco para que sean un poco más rutas. Este calendario quizás sea un poco más largo, en los recorridos son un poco más largos que los años anteriores, porque como muy bien he comentado antes, lo que he hecho ha sido un poco mezclar varios recorridos para que salgan rutas más o menos de 50 a 60 kilómetros, porque para que estemos las 4 o 5 horas montando en bicicleta. No es que antes no se estuviese, ¿no? Sino que antes lo montarían 35 kilómetros y hacías 4 horas de bicicleta. ¿Qué rutas contempláis en el parque de Grazalema? Porque, digamos, el Alconocal es mucho más ciclable, ¿no? Que el de Grazalema, que es más escarpado, pero ¿por dónde más o menos se mueve? El de Grazalema, hombre, es ciclable muy poco terreno. La parte más ciclable es la que nosotros utilizamos, que es la de los Llanos Republicanos, el camino que va hacia la ruta de Villalengua a Montejaque, que es quizás la parte más ciclable, la de los pozos, pero tiene un tramo que es de trialera, que eso ya hay que tener cierta habilidad y cierta técnica para poder hacerla, pero vamos, todo el mundo lo hemos estrenado y se está haciendo. La Sierra del Albarracín también es... La Sierra del Albarracín también, que es una clásica también, la subida a las deltas, también, pero también tiene esa una vertiente que yo no la he hecho nunca, que es bajar hacia la parte de Londón, que esa es muy kamikaze. ¿Cómo están los carriles de la Sierra de Grazalema? Porque tenemos entendido que ha habido descorche este verano, han pasado vehículos de gran tonelaje y puede haberse visto afectado de alguna manera, ¿no? Seguramente los carriles se verán afectados con las primeras aguas y dependiendo de la intensidad de las lluvias, pues estarán más o menos bien o mal, depende de la intensidad de la lluvia, como muy bien comentado antes. Eso tiene un hándicap, que al mover todos los carriles para hacer descorche y el carril principal, que lo han pasado varias máquinas, pues está toda la tierra arriba y seguramente cuando llueva, pues hará rodada de coches, las bicicletas se pueden atascar y total, lo que hay, lo que hay. Hace tiempo pues que no tampoco acometen ninguna mejora en los carriles. Antes, ¿no? La mejora que hacían era, como están todos los ayuntamientos y la crisis que tenemos, el descorche es una riqueza, ¿no? Que por suerte se está vendiendo y genera riqueza. Pues lo que han hecho ha sido lo más rápido, repasarlos con una máquina y mover lo que estaba viejo sin echar nada. Entonces, lógicamente, lo que ha sacado la arena arriba y en verano va bien polvo, pero se circula bien y ahora cuando llueva, pues hasta que no se asiente esa arena, ese polvo, no estarán los carriles más o menos bien. Y tiene un peligro que se mueve mucho la bicicleta, que tiene mucha piedra y la bicicleta al coger las piedras que hay que tener mucho cuidado. En cuanto a la exigencia física de la ruta, otro año soléis empezar de menos a más, ¿no? Y es lo bueno, viendo aquí la primera medio alto, la del domingo alto, la tercera media prácticamente alto, alto, muy alto, alto. Perdona que te interrumpa, pero sí, la mayoría son todas nivel alto, físico y técnico. ¿Por qué? Porque como bien he comentado antes, se han unificado rutas y el nivel que hay ahora mismo en Ubrique, bueno, la gente que está participando en los calendarios, pues es bastante alto. Entonces, la gente lo conoce, conoce los recorridos, y el que lo conoce, pues sabe lo que es, y no se va a engañar. Pero el que venga de nuevo, como no le pongas bajo, le pongas 30 kilómetros, y dice, yo voy. Pero claro, los 30 kilómetros no es como de aquí al Portugal, y los 30 kilómetros estos son muy duros, muy duros, muy duros. Uh-huh. Las puntuaciones... siguen el mismo criterio de estos últimos años, no se incluye ninguna novedad, ¿no? No hay ninguna novedad. Las puntuaciones, eso sigue estando lo mismo. Se puntúa por salida y se penaliza por incumplir las normas. No hay vestido con la asociación ciclista, no respetar recorrido y ese tipo de cosas. Uh-huh. Salvo a los nuevos socios. Los nuevos socios. Que no tengan equipación, lógicamente. en febrero estoy viendo que termina a principios de febrero, cuando se cierra este calendario de montaña. Y casi sin respiro, echa andar de carretera, ¿no? Sí, se pisan, se solapan como siempre. El primer fin de semana de febrero termina el sábado. En sábado termina el calendario de montaña y el domingo empieza el de carretera. Más o menos están equilibrados. Uno tiene 21 rutas y el otro tiene 22, porque termina en Sierra Nevada. Uh-huh. Claro, el que es amante de la bicicleta de montaña se queda en ese periodo también así, pero vamos, puede volver a repetir la ruta. Uh-huh. En cuanto al calendario de carretera, sigue las mismas directrices de estos años anteriores, ¿no? Sí, más o menos igual, las mismas directrices. Es decir, un formato que va funcionando bien y los dos calendarios, ¿no? ¿Para qué vamos a cambiarlo? Lleva muchos años lleva este formato, todo el mundo está de acuerdo y ahí estamos. Como tú bien comentas, se cierra con Sierra Nevada, con la ruta de Sierra Nevada. Este año ya incluso se planteaba la posibilidad, ¿no?, de hacerlo en bicicleta de montaña, hacerlo con el de carretera. Había varias posibilidades. Una de ellas era hacerlo en bicicleta de montaña e irnos por la parte de la Alpujarra. Uh-huh. O también hay una opción, que como era finalizar el calendario de carretera, pues la etapa que se hizo en Sierra Nevada de la Vuelta a España es bastante interesante y no tienes por qué subir arriba y lo pasa bien. Que se hizo en esta última edición. Esta última edición, que sube por Motril el Purche y después sube a Zayana. Uh-huh. Y tienes la posibilidad de retirarte, hacer lo que quieras o el que quiera subir. Sí, hay varias posibilidades, como empiezan y terminan en la misma zona más o menos, que están muy cerca, pues... No será la decisión que tomaremos la Junta Directiva. Lo que es cierto es que las posibilidades que te da Sierra Nevada son infinitas y ustedes lo queréis aprovechar. Sí. Es decir, ustedes no vais repitiendo, ¿no?, rutas, no, sino intentáis variar. Van a cambiar. De las tres posibles subidas que hay a Sierra Nevada sería esa. Uh-huh. Después tiene la posibilidad de irte a la Alpujarra y hacer una ruta allí con la bicicleta de carretera también. No sabemos todavía lo que va a ser. En principio está programada la de Sierra Nevada y uh-huh. el recorrido en principio es la de carretera, la que está programada. Uh-huh. Si hay algún cambio, pues ya se anunciará a tu bombo y platillo. El 29 de junio será la fecha de, digamos, en la que se cierra oficialmente la temporada de la Asociación Ciclista con esta última. Hombre, ruta. Es una ruta que es tipo fiesta. Se disfruta por la mañana con la bicicleta, a las 2 estás comiendo y tomándote unas tapitas, y a las 5 vos para acá, a las 6 y llega aquí a las 8 de la tarde. Uh-huh. Te vas por la mañana y en el autobús, la risa, los chistes, eso, la anécdota, y es una fiesta. Modesto, con el club ahora con un número de socios récord, ¿se espera más participación en estos calendarios o crees que se va a mantener el mismo número que suele ser habitual estos años? Porque superáis el centenar de socios, pero claro, cada uno tiene un objetivo distinto y no todos hacen el calendario, ¿no? Hombre, lo que pasa es que, como muy bien dices tú, el número de socios ahora mismo estaba alrededor de 120. Cada uno tiene un objetivo, unos compiten en unas carreras, en duatlón, triatlón, carreras de montaña, bicicleta de carretera, cicloturista, ciclodeportiva, cada uno tiene mucha modalidad. Entonces, si se pega mejor el sábado un palizón, pues el domingo al menos descansa o hace un recorrido más corto. Lo que sí está claro que gente que se apunta al calendario viene, otros que se van, y siempre estamos así, dependiendo del tiempo, que las circunstancias particulares de cada uno. Pero vamos, uh-huh. la participación es bastante buena. Uh-huh. Por cierto, ¿puede participar en las rutas ciclistas ajenos a la asociación ciclista, no? Sí, hombre, son un calendario más o menos abierto, no se le va a echar a nadie que no venga. Uh-huh. Serán bien recibidos. También publicáis en ese calendario ya las clasificaciones del pasado año. Bueno, parece que fue la cosa bastante bien, porque viendo las participaciones y bueno, el Montaña de Oro, hacía tiempo que no veíamos a nadie, ¿no?, con el Montaña de Oro. Y bueno, casi. Y es curioso, como tú dices, porque fíjate tú que el año pasado llovió bastante. Sí, sí, sí. Y al fin y al cabo no se suspendió casi ninguna ruta. Hiciéramos 22, quizás una se quedaría atrás, porque se hicieron 20 rutas, así que calendario se consiguió el oro, aparte de todo. De... Así que estaba la bicicleta, que no vea la inversión que había que hacerle en las transmisiones y en todo. Vamos, que os va la marcha, podríamos decir. Digo que os va la marcha porque precisamente Modesto Angulo ha conseguido el Montaña de Oro junto a José Naves Chacón y la plata para Jesús Moreno Yucia, Santiago Saborido Gil y Jesús Fernández Sedeño. Bronce, Jesús Puerto, Alberto Coronil, Juan Cristóbal Chacón, Antonio Benítez, José Carlos Márquez, José María Ríos y Jesús Saborido. Bueno, Modesto, ya para despedirnos tan solo te pediría que bueno, que nos recomiendes a nosotros, a los que nos estén oyendo, el por qué es, digamos, qué aporta un calendario como este al que lo practique, qué le va a enseñar. Hombre, le va a enseñar pues rincones fantásticos, diversión, compañerismo y disfrutar en compañía del ciclismo de montaña en uno de sus parajes naturales como es los Arcos Nocales o la Sierra de Grazalema. Si vamos a pasar frío, vamos a coger barro, nos vamos a mojar, nos puede llover, nos puede nevar, no sabemos lo que puede ocurrir, pues seguramente habrá averías, podrá haber caídas, podrá haber de todo. Sí, una aventura. Deporte y turismo, cicloturismo, turismo, ¿no? Todo. Claro. Además, estas rutas se pueden hacer andando, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como no hay plano ni hay nada, pues el que venga puede ir andando con su familia o corriendo. También es verdad que gracias a la bici, a la bicicleta, abarcas más terreno y te da también posibilidad de conocer más. Más terreno, claro. Es que eso, la bicicleta de montaña, con respecto a otros deportes, avanza mucho terreno, estando más o menos en forma. Bien. Hace una media de 12 kilómetros por hora, mientras que corriendo hace un poco menos, ¿no? Tiene que estar muy en forma ya para esa distancia. Pues Modesto, muchas gracias y mucha suerte, que se divirtáis, que disfrutéis de este calendario y, bueno, sobre todo que no haya ningún tipo de incidente, que eso es lo principal, ni caídas, ni nada de ningún tipo, que de lo que se trata de disfrutar, como bien comentas tú, con los amigos los fines de semana. Muchas gracias. Vale, gracias a ustedes. Seis y 58 minutos, seguimos nosotros ya con nuestra agenda del fin de semana, además de ciclismo, de este calendario. Por cierto, antes de entrar con el resto de la actualidad, comentar también que el grupo de los Rivera tiene previsto para este domingo su salida 29. Algar, San José del Valle, Presa de Guadalcacín y Algar es el recorrido que van a realizar. Y por si alguno también está esperando el inicio de la nueva temporada para el grupo de los Perea, tenemos ya su calendario por aquí, que pueden consultar, por cierto, en su página web. Echa a andar este próximo fin de semana, en concreto el día 6 de octubre, con la ruta Ubrique Carretera Villamartín, Alberite Variante y Ubrique. Recordemos que este grupo de los Perea en este caso sus rutas son exclusivamente de carretera, al igual que los Rivera, pues las rutas se hacen con bicicleta de montaña. Como decimos, vamos a quedarnos con la agenda del fin de semana, los partidos programados en lo que se refiere a la agenda futbolística. Hay que buscarse una sintonía para el fútbol, para los próximos programas, porque quedaría bien. Esto se lo digo a mi compañero de control. Vamos a hablar de los partidos que están programados, por tanto, en la categoría senior, segunda provincial. Como hemos comentado antes, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Chiclana el domingo 12 del mediodía. Ciudad de Chiclana, B, Ubrique Unión Deportiva. B no, Balompié, perdón, es la nomenclatura que tiene. Da lugar a confusión. Ciudad de Chiclana contra el Ubrique Unión Deportiva el domingo a las 12 del mediodía. En este partido, como hemos comentado antes, el Ubrique Unión Deportiva va a fletar un autobús en el que va a desplazar a los jugadores, pero al quedar plazas vacantes, pues las pone a disposición de los aficionados que quieran acompañar a los jugadores a este partido y quieran presenciar in situ el tercer encuentro, el encuentro de esta tercera jornada. El precio del billete, o digamos del autobús, es de 3,5 euros. Y pueden inscribirse en el bar La Bodeguita, donde ya le informarán sobre el horario de salida, etcétera, etcétera. En lo que se refiere ya a la categoría juvenil, Grupo 2 de la Segunda Provincial, el Ubrique Unión Deportiva, líder de este Grupo 2, recibe mañana, adelanta su partido a la jornada del sábado, a las 5:30 al Club Deportivo Altillo, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. El Ubrique Unión Deportiva Cadete, vuelve a la competición tras su jornada de descanso. Jugará mañana sábado a las 4 de la tarde ante el San José Obrero B, partido que se va a disputar, por lo tanto, en Jerez de la Frontera. En el Grupo 8 de Primera Provincial Infantil, el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta a la Jerezana mañana sábado en el Antonio Barbadillo a partir de las 12 del mediodía. También juegan en casa el Benjamín y el Alevín, ambos ante los equipos del Distrito La Granja. El Benjamín lo hará mañana sábado a las 11 y el Alevín a las 12:15. Estos partidos sí se disputan en el anexo al pabellón polideportivo municipal. Y también comentar en la categoría pre-Benjamín que el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta mañana al Zona Sur a partir de las 12 del mediodía. En cuanto al fútbol sala, ayer se disputaba una nueva jornada de partidos de la primera fase de la sexta edición del Trofeo Peña Sevillista. Estos fueron los resultados. El partido Mandarina Estudiante no se disputó por incomparecencia de la Mandarina. Se le da la victoria al Estudiante por 0-6. El resto de encuentros, La Peña 1, Quedeque 5, La Lupe Kebab 0, Marca 91 8, Bar Laurel Tapas 0, Club Deportivo Helios 6, Club Deportivo Grazalema 5, Malacayú 1, Club Deportivo CAI 0, Bar Los Tres Caminos 3. Hay jornada hoy y mañana. Hoy en el pabellón a las 10 de la noche, Panadería San Antón, Voltasur. A las 11, a las 10, Panadería San Antón, Voltasur. A las 11, Club Deportivo Celta, donde fútbol sala. En el pabellón de Los Remedios, 8:30, Autoescuela Celia, Equivoca. 9:30, Los Patos, Pintura Rafa. Y a las 10:30, Paz Metropol, Panadería Sánchez. Mañana sábado, a las 9 de la mañana, estamos hablando partidos programados en el pabellón polideportivo municipal. Brille 1979, Revolución. A las 10, Leyton, Construcciones y Reformas, Porti, Construcciones, Hermanos Viruez Oliva. A las 11, Museum Café y Copas, Club Deportivo Helio. A las 12, Bar Laurel Tapas, Los Cosmos, Bodegón Juan Gómez. Y a la 1, Estudiantes, Quedeque. En el pabellón de Los Remedios, 9 de la mañana, Alambique, Negocios Retra. A las 10, Racing Pantera, Oasis Longe. A las 11, Malacayú, Barros Tres Caminos. A las 12, Club Deportivo CAI, Club Deportivo Grazalema. Y a la 1, La Peña Mandarina. Recordemos que estos partidos serán los últimos de esta fase de grupos, que la fase final comienza el lunes con la disputa de los octavos de final, con 4 partidos de octavos de final. Los otros 4 se jugarán el martes. El miércoles, los cuartos de final, entre el jueves y el viernes se disputarán las semifinales y la finalísima prevista para el sábado 5 de octubre. Y volvemos a repetir, este fin de semana en Conil se disputa la quinta Copa de Andalucía de fútbol sala femenino, mañana y pasado. Mañana se disputan dos semifinales, Cádiz, fútbol sala, Club Deportivo Vícar y Atlético El Torcal, Federópticos. Recordemos que en el Cádiz milita María Ángeles Pino, la jugadora ubriqueña, y en el Atlético El Torcal su hermana Ana María Pino. El domingo a las 10:30 se disputaría el tercer y cuarto puesto y a las 12:30 la finalísima. Pues esperemos que ambas hermanas se puedan enfrentar en esa final en que se disputa en Conil de esta quinta Copa de Andalucía de Fútbol Sala. Más asuntos, tenemos que hablar ahora de baloncesto. Este no es para el fin de semana, sino para el lunes. El CABU convoca a los niños nacidos en el año 2005 y que quieran participar la próxima temporada o jugar al baloncesto en el pabellón polideportivo municipal de 7 a 8:30 de la tarde, con ropa deportiva, que vayan vestidos con ropa deportiva. Estamos hablando de niños con una edad de 8 años nacidos en el 2005 y que quieran esta próxima temporada pues disfrutar del baloncesto. El CABU los convoca en el pabellón de 7 a 8:30. Recordemos también que mañana se celebra la cuarta edición del Desafío Doñana, del triatlón que se organiza entre Sanlúcar de Barrameda y en el entorno del Parque Nacional de Doñana, que van a estar dos ubriqueños presentes, Juan Antonio Domínguez Bueno y José Reyes. Ambos tendrán por delante 90 kilómetros de ciclismo. Ciclismo, según nos comentaba Juan Antonio ayer, relativamente asequible por el hecho de que no existen desniveles muy pronunciados, aunque lógicamente hay que hacerse a rodar en llano. Las principales poblaciones de paso, además de Sanlúcar de Barrameda, que donde estará la salida, serán Jerez de la Frontera, el Puerto de Santa María, Rota, Chipiona y regreso a Sanlúcar de Barrameda. Tras ello se tendrán que poner el neopreno y nadar 1 kilómetro por el río Guadalquivir, 1 kilómetro con la corriente en contra, y bueno, y todos sabemos cómo son las desembocaduras, porque es la desembocadura donde se va a desarrollar esta prueba, con el tema de las mareas, etcétera, etcétera. Pues comentan que es el segmento de natación es un poco duro. Y tras él tendrán el segmento de carrera a pie, también el más bonito de todo, porque se desarrolla en las playas, en las marismas de Doñana. 30 kilómetros de carrera a pie por la arena de estas playas vírgenes, la arena virgen de estas playas de el Parque Nacional de Doñana, del Coto de Doñana. Pues ahí van a estar estos dos valientes, José Reyes y Juan Antonio Domínguez Bueno. Y también vamos a tener un ubriqueño, este ya nos centramos en pruebas de ultrafondo, en las 24 horas solidarias La Breña Extrem, en Barbate y sus alrededores. Una prueba formada, o cuyo formato es un circuito de 33 kilómetros y darle todas las vueltas que se pueda y toda la distancia que se pueda cubrirla durante 24 horas. El que más consiga, se lleva la victoria. Más kilómetros consiga, se lleva la victoria. Juan de Dios Mateo Garcés va a participar mañana en esta prueba. Y donde aparte hay una variante que es el Trail Bronce Solidaria, que se trata de la misma prueba, del mismo circuito, pero lo único que hay que hacer es darle una vuelta y tienen como máximo un límite de 8 horas. Además, se puede correr por parejas, se puede correr por equipos, pueden correr discapacitados, hay una categoría para discapacitados y otra para las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, mañana dos frentes, lejos de nuestra localidad. Por un lado es Triatlón Desafío de Doñana y por otro las 24 horas solidarias La Breña Extrem. Bueno, recordemos también que tenemos varias citas así a la vista. Hoy, por ejemplo, echaba a andar la escuela de atletismo. Hace unos minutos, a las 7 de la tarde, estaba previsto que se impartiera la primera clase en las pistas de atletismo. Recordemos que la Escuela de Atletismo va a centrar sus clases en la jornada del viernes a esta hora, a las 7 de la tarde, y al precio de 7 euros al mes. Así que el que esté interesado que se acerque por las pistas el viernes para obtener más información. Y también nos ha llegado información relativa a la escuela de ajedrez que ya puso en marcha el Club de Ajedrez de Ubrique el pasado año en la figura de Antonio Medina, que es el que organiza estas clases de ajedrez. Comienzan el 1 de octubre en el Colegio Francisco Fato y la Escuela de Redonda, martes y jueves en tres turnos, de 4 a 5, de 5 a 6 y de 6 a 7, impartidas por el monitor nacional de ajedrez Antonio Medina. Pues también pueden acudir en estos horarios para obtener información o al teléfono 609-047-694. Recordemos que estas clases comienzan el día 1 de octubre, es decir, el próximo martes. El nivel de las clases se va a establecer en función de los alumnos, pudiendo ser nivel iniciación o nivel medio o nivel de tecnificación, donde se preparan los jugadores de cara a competiciones oficiales. Por cierto, que la edad de los alumnos es desde 5 años para adelante, es decir, que no está limitado solo a niños, sino que todo aquel que esté interesado en perfeccionar, en mejorar su técnica en el mundo del ajedrez. La inscripción será de 20 euros al mes por alumno. Y como hemos dicho, se van a impartir en la Escuela Redonda, el Instituto Maestro Francisco Fatou, en esos tres turnos, de 4 a 5, de 5 a 6 y de 6 a 7 de la tarde. Tenemos dos ligas que tiene su periodo de inscripción abierto para la participación de los deportistas. Por un lado, y hablando de ajedrez, la quinta liga de ajedrez Bar Lobato, se pueden inscribir en el Bar Lobato. Y por otro lado, la quinta liga de pádel de Ubrique, que comienza el 7 de octubre y cuyo plazo de inscripción finaliza el día 1-2 de octubre. Recuerden que la inscripción es 35 euros socios, 45 no socios, que se disputarán 18 partidos por equipo en dos fases, dos categorías, masculina y femenina, y las distintas categorías estarán formadas por, bueno, dos categorías, luego habrá distintos niveles en cada categoría y están formadas por 10 equipos. Para más información sobre las bases, pueden acceder a la página del club de Padel de Ubrique, padelubrique.com. Nosotros ya comentamos algunas cuestiones, como el hecho de los ascensos, descensos, de los jugadores, etcétera, etcétera. Pero ya decimos, información más detallada la pueden encontrar en la página web del Club de Pádel de Ubrique. Más cosas que tenemos que comentar de convocatorias, de citas que se van a acercar en el calendario. Por cierto, que el próximo mes de octubre vamos a tener bastantes acontecimientos que seguir. Por un lado, vamos a tener la 19ª Travesía de Resistencia Sierra de Grazalema, que organiza el Club Tritón de Prado del Rey. Se celebrará el 19 de octubre y recuerden que el plazo de inscripción ya está abierto. Luego, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta en esta travesía es que tiene el número de inscritos limitado y muchos años se tiene que quedar gente fuera por no haberse inscrito a tiempo. Por eso mismo, insistimos, aquellos que lo quieren realizar, formalicen su inscripción lo antes posible. Ya está abierto, más información, igual que con, decimos lo mismo que con el Club de Pádel, en la página del Club Tritón de Prado de Rey. Y también recordemos que también está abierta la inscripción para la quinta travesía de mujeres Ronda Ubrique, que será la misma fecha de celebración, el día 19, que se pueden inscribir en el Bar La Plaza o al teléfono 656-19-59-72, 656-19-59-72. Tienen de plazo para inscribirse hasta el día 15 de octubre. Ese mismo día habrá una reunión en el Bar La Plaza con las participantes a partir de las 8:30 de la tarde, donde se detallará los pormenores de la ruta y se les dará entrega de la camiseta conmemorativa para todas las participantes. Así que recuerden, también está abierto ese periodo de inscripción para la quinta travesía de mujeres Ronda Ubrique. Siete y quince minutos. Es hora ya de despedirnos, llegamos al límite de nuestro programa. Esperemos que disfruten de estas citas, aquellos aficionados que les guste seguir el deporte, que van a tener lugar aquí este fin de semana, y a los aficionados ya a practicarlo, pues que aprovechen. Esperemos que la lluvia, que haga acto de presencia, que no está mal ya que lleguen las primeras lluvias, pero que no desentonen ni, digamos, impida la celebración normal de estas citas que acabamos de comentar. Nosotros nos despedimos, volveremos el lunes a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.